con el pensamiento de quererte solo a ti. Y si tú me quieres de nada, te voy a hacer muy feliz. De noche cuando me acuesto, me quedo pensando en ti, y a la mañana siguiente, despierto diciendo así: nena, nena, quiéreme un poquito, quiéreme un poquito. Nena, nena, te quiero yo a ti, te quiero yo a ti. Y si tú me quieres, nena, que en España puede existir. Cuando la cojo en mi brazo, siempre le canto yo así. De noche cuando me acuesto, me quedo pensando en ti, y a la mañana siguiente, despierto diciendo así: nena, quiéreme un poquito, quiéreme un poquito. Nena, nena, te quiero yo a ti, te quiero yo a ti. Y si tú me quieres, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, ven conmigo a vivir. Puesta pero no quiero querer. Sin embargo yo te ayudo, la forma de no perder. Nunca pierdas la razón por un amor pasajero, ni vivas con ilusión, que el cariño es como un juego. Ayudante de cariño, cariño, cariño, siempre y cuando tú me escuches yo seré. Ayudante de cariño, cariño, cariño, porque estás en el momento de aprender. Ayudante de cariño, cariño, cariño, en la prueba más sincera de amistad. Ayudante de cariño, cariño, cariño, con que siempre yo te pueda te obsequiar. Si unos ojos se te clavan, no te dejes convencer. La mirada es como un juego y te pones a perder. Nunca pongas el corazón, ni digas nunca te quiero, ni vivas con ilusión, que el cariño es como un juego. Ayudante de cariño, cariño, cariño, siempre y cuando tú me escuches yo seré. Ayudante de cariño, cariño, cariño, porque estás en el momento de aprender. Ayudante de cariño, cariño, cariño, en la prueba más sincera de amistad. Ayudante de cariño, cariño, cariño, con que siempre yo te pueda te obsequiar, con que siempre yo te pueda te obsequiar. Thank you. no vino anoche y lo estuve esperando hasta las 12. Solo sale de día y no lo quiero, que cuando el sol reluce lo veo negro. Ay, usted, madre mía, por el dinero que ya viene a mi puerta, el que yo quiero, mi carbonero, mi carbonero. Thank you.